Buen día, muy bien. Buen día. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, todo bien por acá, Marisa. Marisa, bueno, a ver, varias cuestiones que tienen que ver con la celiaquía. Primero, bueno, se aprobó hace poquito tiempo, o se reglamentó en realidad, la ley de celiaquía. A ver, ¿qué nos podés contar de esta reglamentación? ¿Están conformes con lo que salió? Y sí, por lo menos es un adelanto. Esta ley estaba desde el 2015 y bueno, y no se sabía más nada de ella. Es una modificatoria a la 26.588 que la tenemos desde reglamentada desde el 2011 y que en realidad esa ley comenzó a cambiar un poco el mundo de la persona celíaca porque, bueno, obligaba el rotulado de alimentos, se empezó a ver el logo que se determinó cuál era, de las tres espiguitas tachadas. Empezamos a identificar los productos en el mercado por este logo. Hubo muchísima más cantidad de productos. Trataban de también las mismas empresas de poner el logo, lógicamente con todos los requisitos que eso conlleva. Pero desde ahí tuvimos un cambio importante. Pero después, en la 27.196, en el 2015, ya te digo, se promulga y no teníamos novedades hasta el momento. Ahora con esta reglamentación del 23 de abril, bueno, hay tres cosas importantes que nos favorecen a las personas celíacas. Una que sí, desde las obras sociales tienen que, se ven obligadas a hacer un aporte para la compra de alimentos sin gluten. Porque nuestro único medicamento realmente es los alimentos sin gluten. Entonces, ese monto no estaba determinado de cada cuánto se iba a actualizar ni a través de qué índice. La reglamentación lo indica, que va a ser cada 6 meses y teniendo en cuenta el INDEC, el de la canasta básica alimentaria. Eso por un lado. ¿Y cómo se ejecuta eso en la práctica? ¿Que la obra social que hace un aporte, se hace un descuento? ¿Cómo funciona? No, sí, se hace un aporte, te depositan. No todas toman el mismo mecanismo, pero sí todos lo tienen que hacer. Y todas las personas celíacas también tienen que saber que lo tienen que exigir, porque esto es ley, a las obras sociales, porque muchas... Bueno, se resisten, claro, a este pago, pero en la obra social generalmente, por ejemplo, en la obra social siempre te lo depositan, ellos lo depositan cada 6 meses, o sea, el monto, y lo multiplican por 6 y, bueno, te hacen dos depósitos al año. Bien. ¿Se sabe cuántas personas celíacas hay en la provincia? No sabemos. ¿Y no se sabe por qué razón? ¿Porque es imposible hacerlo? ¿Porque el Estado no se ocupó de eso? ¿O a ver? Y bueno, yo creo que no es imposible hacerlo. Ahora nosotros mantuvimos en el mes de marzo una reunión con el Ministro de Salud y se ha conformado un equipo de la Pampa Sintac, una cosa así se llama, que está coordinado por la doctora, la doctora Bertone. Y bueno, esperamos, porque nosotros le pasamos la inquietud, que se pueda hacer. Nosotros le pasamos también toda una serie de datos que teníamos, que habíamos ido juntando, pero bueno, desde una asociación ese trabajo no se puede hacer, tiene que hacerlo desde un espectro más amplio. Así que esperamos que bueno, ahora por lo menos la inquietud está, ellos la conocen y ven también la necesidad de contar. No somos una, claro, una provincia con tanta densidad como para no saberlo. O sea, de que eso se tiene que saber. Marisa, ¿y está uno cada 100, pero estamos lejos de ese número, de los números que nosotros tenemos. Uno cada 100, dijiste. Es uno cada 100 en adultos y uno cada 79 en niños. Claro. Sí. El gobierno en las últimas horas difundió esta tarjeta social para personas celíacas. Esa tarjeta social hace mucho tiempo. Claro, sí, por eso. Digo, siempre suele ocurrir que los gobiernos meten un poco de propaganda cuando llega el día de, bueno. Claro, yo aprovecho para preguntarte cómo funciona, si tiene real alcance, si es satisfactorio ese servicio, a ver qué tenés, bueno, para decir. Lo de la, después volvemos a los otros dos sí, puntos que me sí. interesan de la reglamentación, sí, pero dale. Lo de la tarjeta social hace mucho tiempo de que se está instrumentando y el monto que les están dando es superior al que te da la obra social y, bueno, nos parece completamente conveniente porque, bueno, a los que se la dan es realmente porque están vistos que están con una carencia mayor, ¿no es cierto? Tienen que presentar un certificado médico con diagnóstico, eso lo hacen en los centros sanitarios oficiales, o sea, en cualquier posta o en el hospital, ahí ellos, con los resultados que uno lleva, completan un formulario y ahí se inicia el trámite. Después le realizan una encuesta social, la PILQEN, y que esta va a determinar si realmente esa persona está en condiciones de recibir el aporte a través de la tarjeta social. Ven que no tenga obra social ni una prepaga, porque eso es un requisito indispensable, y que tengan residencia en la provincia. Bien. Con esos cuatro puntos, si los cumplen, bueno, se comienza a tramitar, ya te digo, desde un servicio sanitario estatal y bueno, y ahí hay que seguirlo, cosa de que salga lo antes posible, ¿no es cierto? Bien. Pero tienen que no tener obra social como condición sine qua non. Claro. Y después, bueno, le hacen una encuesta social PILQEN, que es la PILQEN la que se hace acá en la provincia. Bien. Y bueno, y si son residentes en la provincia y dan con estos requisitos, le comienzan a hacer un aporte que también se lo depositan en la cuenta. Quería... Este aporte. No es que le dan alimentos sin gluten en una caja. Claro. Marisa, querías destacar otras dos cuestiones de la claro, reglamentación de la ley. Reglamentación que nos favorece. Esa que te dije del monto de las obras sí. sociales... En los medicamentos, porque antes decía de que los medicamentos deberían ser rotulados. Bueno, ahora tienen que ser rotulados si contienen o no contienen gluten. Y tiene que estar escrito en los medicamentos. Porque por más que la celiaquía no es una patología de que te implica tomar medicación, pero vos podés tener otras patologías, o no sé, hipertensión, colesterol alto, y bueno, que te obligan a consumir un medicamento. Y muchas veces no sabemos, tenemos que estar llamando a los laboratorios, porque hay muchos laboratorios que el loguito no lo tienen puesto. Ahora esto se lo obligan, no hablan de loguito, sino que hablan de que deberán tener o no, contiene o no contiene gluten. Eso tiene que estar escrito en todos los medicamentos. Y después la última te indica que todos los restaurantes y bares deben ofrecer al menos un menú libre de gluten. ¿Con qué cuidados deben tener y qué criterios tienen que utilizar? Bien. Que, bueno, esto es muy necesario para las personas celíacas porque cuando salen de su casa empiezan a tener dificultades de que no hay generalmente un menú libre de gluten y que sea seguro. Bien. Así que para esto, bueno, ya había una guía que la había sacado el INAL, que estaba elaborada, pero ahora la van a actualizar y se van a tomar 6 meses, eso también está en la reglamentación, y después 6 meses para adecuar y para informar a los establecimientos. Así que bueno, suponemos que dentro de un año, por más que vamos a empezar el trabajo antes, creo yo de que vamos a tener, bueno, vamos a poder salir un poco más tranquilos. Bien. A socializar y a degustar algo de lo que haya en los restaurantes y bares. Bien, ojalá que se empiece a cumplir entonces. Sí, y esto también implica, por ejemplo, todos los comedores escolares, todos los comedores universitarios, los comedores en las cárceles, todos tienen que brindar menú libre de gluten. Porque esto ya es ley, hay muchos, estamos trabajando también con educación, porque hay muchos comedores escolares que los chicos son retirados porque no pueden cubrirle esa necesidad. Retirados para sus casas, te digo, y claro. Después vueltas, ¿ven? En sí, la escuela sí. De jornada completa. Más vale. Pero bueno, estamos trabajando como para que esto cambie. Marisa, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. Bueno, a ustedes, gracias.